compa, decinos tu nombre y cuál fue la decisión que tomó el grupo en este momento que ya estamos saliendo de Changuirona. ¿Qué es lo que ha sucedido en, bueno, en estos últimos minutos y las decisiones que se han tomado? Bueno, mi nombre es Fernando Serrano. La decisión que hemos tomado es regresar a la provincia chiricana, pero se les dejó un listado de firmas de las personas que atestiguan del hecho ocurrido hoy, de la cual se los negó acceso a la entrada a la población de Charcolapada por la empresa AE Panamá. Y de igual manera tomaremos medidas y haremos denuncias tanto en la provincia de Chiriquí como Boca del Toro. Ahora, compañero, ¿cuál crees vos que sean las posibilidades de denuncia con el hecho que uno de nuestros compañeros se quedó en Changuinola para esta tarea? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, como yo conozco al compañero Clemente, él prácticamente se va a dirigir al área de Defensoría del Pueblo, y la otra es va a dirigirse a la gente de Suntrax para hacer más efectiva la denuncia. Pero también nosotros vamos a tomar acción allá en el área de Chiriquí, en nuestro lugar, para hacer más apoyo de la denuncia que ellos están poniendo acá. De esa manera podemos corroborar ambos, tanto chiricano como bocatoreño y extranjero, lo sucedido el día de hoy, que ocurrió entrando hacia el proyecto CHAN 75. Bueno, compa, muchas gracias y seguimos, vamos ahora de camino para Boquete de vuelta. Correcto.